antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tragedia en un estudio de animación en Kioto. Un incendio, presuntamente provocado, se desató en Kyoto Animation, donde desafortunadamente 33 personas perdieron la vida y 36 más resultaron heridas. Pero no todo está perdido. Los fans de la casa productora están impulsando un fondeo en la red con una campaña que en sus primeras 3 horas recaudó más de 150,000 euros en donaciones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.